tenía para olvidar todo lo que recuerde a ti. Ojalá te paguen igual como tú me pagaste a mí. Tu mirada me va a tentar porque soy débil ante ti. Pero si tú sabes contar, entonces no cuente conmigo. El rol oh, no. Para mí eres desconocida. Esa tinta la quiero borrar. Liquid paper pa' poder taparme todo el daño que me causaste. La página quiero pasar y más nunca volverte a encontrar. Que tú eres como algo que se rompe y no se vuelve a pegar. Una vaina loca que probé, me dejó loco. ¿Y ahora qué? Quedó con mi boca si no es pa' usted. Ahora vivo en el limbo, lo dijo Kale. Ya no hay punto y coma, no hablamos el mismo idioma. DJ Jack suena y hoy se toma, pa' que se acabe esta joda. Yeah, yeah, yeah. Una botella, dos y tres, ya son las cuatro, aquí llueve. Sin corazón, así es usted. Se hizo pedazo toda mi fe. Si he tenido falla, tú también. Me volví tu noche otra vez. No he venido pa' hacerte cambiar, pero soy un 10. Una botella pa' olvidar todo lo que recuerde a ti. Ojalá te paguen igual como tú me pagaste a mí. Tu mirada me va a tentar porque soy débil ante ti. Pero si tú sabes contar, entonces no cuente conmigo. Oh, no. Para mí eres desconocida. Esa tinta la quiero borrar. Liquid paper pa' poder taparme todo el daño que me causaste. La página quiero pasar y más nunca volverte a encontrar. Que tú eres como algo que se rompe y no se vuelve a pegar. Una vaina loca que probé, me dejó loco. ¿Y ahora qué? Quedó con mi boca si no es pa' usted. Ahora vivo en el limbo, lo dijo Kale. Ya no hay punto y coma, no hablamos el mismo idioma. DJ Jack suena y hoy se toma, pa' que se acabe esta joda. Yeah, yeah, yeah, yeah. Este es The Robles on the Redemption. One Legend, triste la voz. Oh, no, no, no, no. Data, Daisuke y Atori, yeah, yeah, yeah. El Robles, el MVP, yeah. Dímelo, DJ Jack. DJ Jack, DJ on the track. Afrobeat.